que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El frío aumenta y el calor no llega. Almería, Granada y Sevilla se manifiestan contra los cortes de luz. Plataformas ciudadanas de estas tres ciudades andaluzas han marchado contra los cortes de luz que están viviendo. En concreto, sus reivindicaciones van dirigidas a Endesa, a quien exige que preste sus servicios con la misma calidad que al resto de ciudadanos que también pagan sus recibos. Las plataformas exigen que de forma inmediata se garantice el suministro eléctrico ininterrumpido a todas las personas electrodependientes que están sufriendo cortes de luz, que se habilite un mecanismo independiente que permita evaluar la dimensión de los cortes de luz de forma objetiva, con una auditoría independiente, que se obliga a Endesa a establecer una línea de atención al cliente específica para las zonas que sufren cortes de luz, que las vecinas y vecinos participen en la toma de decisiones relativa a estos cortes y que las administraciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamientos asuman la responsabilidad que les compete y garanticen los derechos de la ciudadanía, obligando a Endesa a cumplir con sus obligaciones de suministrar electricidad a todas las familias que se encuentran al corriente de sus pagos. Estos cortes están afectando a los vecinos, principalmente a los que dependen de la luz para cuestiones sanitarias e incluso uno de ellos ha fallecido porque no pudieron conectar la máquina de oxígeno a la corriente. Estos cortes llevan afectando a Sevilla y Granada más de 10 años y a Almería 6. Escrito por Susana Sarrión y publicado por El Salto Andalucía el 29 de enero de 2023. Vecinas se escenifican el fusilamiento de la sanidad pública madrileña en una acción sorpresa en el metro. El 3 de mayo, el ejército napoleónico fusilaba a los españoles que se habían levantado tras la invasión de las tropas francesas. El cuadro de los fusilamientos de Francisco de Goya es un símbolo de la resistencia frente al opresor que este 6 de febrero han utilizado sanitarios y sanitarias para representar la muerte de la sanidad pública en una acción sorpresa en el metro de Sol y que han replicado más tarde fuera de la estación con el edificio de la Comunidad de Madrid como telón de fuego. Tras repartir octavillas con información sobre el deterioro de la sanidad por los vagones del suburbano, a las 8 menos cuarto una treintena de activistas de diferentes colectivos que llevan unos meses preparando la gran manifestación que tendrá lugar este domingo 12 de febrero se agrupaban en el hall de la estación para representar de un lado a los verdugos en forma de autoridades públicas y del otro a los sanitarios en forma de víctimas. El fusilamiento de la sanidad pública madrileña, envuelta en un caos de protesta y saturación. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 6 de febrero de 2022. La policía desaloja el CSC Luis Buñuel de Zaragoza. Las 4:30 de la madrugada fue la hora que la policía escogió para empezar el desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, un edificio catalogado de bien de interés cultural. El día será imposible de olvidar para centenares de personas, 8 de febrero. Desde el alba y a lo largo de todo el día, el barrio se llenó de personas que apoyan el proyecto social y no entienden por qué este edificio, propiedad del ayuntamiento, es tratado como un problema. Por la tarde se convocó una manifestación y durante los parlamentos se agradeció el apoyo ciudadano y se explicó la dureza de la situación que se está viviendo. Al final de la mañana, operarios del ayuntamiento han empezado a montar placas metálicas en la fachada del edificio, que como hemos dicho es un gran interés cultural. Están taladrando sin ningún tipo de control ni supervisión en ladrillo. Y es algo muy triste, pues el edificio en todo este tiempo lo hemos cuidado y considerado como la casa que es. Escrito por la redacción de El Salto, publicado en la edición general el 8 de febrero de 2023. Benimaclet en pie contra un urbanismo de espaldas al vecindario. El barrio de Benimaclet, en Valencia, se movilizó este domingo 5 de febrero con el lema «Perquè estimar el barri no és cap delicte», Terra y libertad. Será el cuarto año que el vecindario salga a la calle en protesta contra la urbanización del Programa de Actuación Integral, el PAI, que deriva el Plan General de 1988. Ahora bien, es la primera vez que convoca en solitario la plataforma Cuidem Benimaclet, ya que siempre habían ido de la mano de la Asociación de Vecinas del Barrio. Ambos colectivos coinciden en su rechazo al PAI y a cómo se plantea el actual Plan Benimaclet, que actualmente está en redacción, aunque mientras que los primeros piden la descalificación de los terrenos y, en lugar de construir, darles un uso público, desde la asociación defienden una menor edificabilidad y el soterramiento de la Ronda Nord para favorecer la transición huerta-ciudad. Escrito por Raquel Durá, publicado en El Salto País Valencia el 4 de febrero de 2022. La Junta de Extremadura restringe el derecho a información pública para la mina de Cañaveral. La Fundación Gallega Montescola ha registrado dos escritos denunciando el incumplimiento del convenio de Arus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente por parte de la Junta de Extremadura en el proceso de información pública de los expedientes relacionados con el proyecto de explotación de las minas de Las Navas. La Fundación ha señalado la imposibilidad de acceder de forma telemática al proyecto, haciéndoles ir presencialmente hasta Mérida o Cañaveral para consultar el expediente de autorización ambiental integrada. Ante la ilegalidad que esto supone, la Fundación ha exigido la inmediata publicación en la página web de consulta pública de acceso general de toda la documentación del expediente sobre la autorización ambiental integrada y que se abriera un nuevo plazo de exposición pública en los tres expedientes, que son explotación y restauración, evaluación del impacto ambiental y autorización ambiental integrada. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 2 de febrero de 2023. Escapar de los supermercados en Euskal Herria. Con el debate de topar los precios de la cesta de la compra y en medio del revuelo generado por las palabras de la ministra Ione Belarra acusando a empresarios como Juan Roig, dueño de Mercadona, de ser capitalistas despiadados, es posible consumir de otra manera. Abre Biciola en Lazcao, una cooperativa que trabaja por ganar soberanías en la comarca de Goierri y que se suma a una extensa red ya existente. Escrito por Raquel Andrés, publicado en Órdago el 4 de febrero de 2023. El teatro contra las excavadoras no resiste. Cabañal Íntim se toma un descanso. Luchar a contracorriente tiene un impedimento básico, que fatiga. Y eso es lo que ha pasado con uno de los proyectos escénicos más originales y con consciencia de Valencia, el Festival Cabañal Íntim. Durante 12 años se ha consolidado como un espacio de reflexión y creatividad en el barrio del Cabañal, maltratado por el ayuntamiento. Ha entrado en sus casas, ha llenado las calles, la escuela, sin más ayuda que el apoyo popular. La directora de la propuesta, Isabel Caballero, necesita un parón, y este año el barrio se quedará sin las luces de este precioso certamen, que ya ha reunido a más de 300 compañías. Escrito por Selma Tango, publicado en El Salto País Valencià el 5 de febrero de 2023. José Barrio, temos moito que contar, pero é difícil que alguén se interese por sacalo á luz. o Estado español prestó un importante apoio a Alemanha nazi a través do comercio do volframio. Unha das minas máis importantes situábase en Casallo, Ourense, e José Barrio foi o último garda que traballou nela. Agora, Cristian Barrio, neto de José, escribiu o libro José Barrio, el último guarda de la mina de Valborraz, no que recolle as experiencias do seu avó. Escrito por Alba Prada, publicado no Salto Galiza o 3 de febreiro de 2023. El Salto también se escucha. El Salto Radio. El Salto Radio está en Instagram. Ahora también puedes seguir la sección sonora del Salto Diario en Instagram. Mantente al día de nuestras producciones siguiendo a @elsaltoradio y recuerda que también estamos en Twitter, Mastodon y Telegram. Sigue al Salto Radio y apoya el periodismo sonoro.